Y el mensaje que hoy voy a compartir con ustedes se llama De mal en peor. De mal en peor, pero después lo mejor. ¿Alguna vez usted se esforzó por echarle ganas, por hacer las cosas bien, y pareció no funcionar? Y hasta llegaste a preguntarte, ¿de qué me sirve hacerlo bien si no hay resultados? Criaste a tus hijos de tal manera, les diste la mejor educación posible y tomaron malas decisiones. Te portaste bien en tu trabajo, le echaste ganas, llegaste puntualmente, hasta le sonreíste al jefe, le preparaste el café y te quitó las horas. Perdonaste a tu esposa, a tu esposo, le echaste ganas, olvidaste el pasado, te volviste a esforzar y se hace el ofendido. Tantas cosas que hacen a veces las personas tratando de agradar al Señor y pareciera no funcionar. Y a veces llegamos a un punto donde decimos, no, de nada sirve hacer estas cosas bien porque no hay resultados. Y cuando piensas que ya no se puede poner peor, entonces se pone peor. Te despiden de tu trabajo. Te enferma, te dan el diagnóstico. Tu suegra te avisa que se muda a la casa contigo. O sea, ¿qué más puedes pedir, no? Bueno, ¿qué tiene con las suegras? Es una broma, no se crean, yo las quiero mucho. Aquí hay muchas suegras. Dice mi esposa, acuérdate que mi mamá ya está con el Señor, la única suegra que queda es tu mamá. ¿Por qué tenemos que hablar de estas cosas? Porque a la gente buena a veces le va mal. Especialmente a aquellos que quieren agradar al Señor. ¿Por qué pasan estas cosas? Hoy vamos a responder esa pregunta. Con base en Marcos capítulo 6, versículos 45 al 52. Esta famosa historia de muchos ya conocida, cuando Jesús camina sobre el mar. ¿Algunos la han escuchado? ¿Sí? Muy bien. No es muy nueva porque es una de las favoritas de muchos. Así que vamos a abrir las Biblias. Si usted no trae Biblia, quizás recibió un boletín. En el boletín está impresa la escritura de hoy, en la parte de atrás. Y si no, preste atención a la pantalla o ahí en su Biblia. Los domingos es el primer día de la semana, recuerde. A diferencia de como pensábamos antes, que decíamos, bueno, ya disfruté toda la semana y el domingo de lo que me sobra, se lo doy a Dios. No, es al revés. El domingo es el primer día de la semana y empiezo con mi pie derecho dándole mi primer momento de mi semana a Dios, para prepararme para el resto de la semana vivir como a Él le agrada. ¿Ok? Bueno, vamos ahí al pasaje de Marcos 6. Quiero recordarles que este pasaje de la Escritura aparece en 3 de los 4 evangelios. En Mateo 14, del 22 al 33. En Marcos 6, del 45 al 52. Y en Juan, capítulo 6, versículos 16 al 21. Hoy nos vamos a concentrar en el relato como se describe en el evangelio de Marcos. No vamos a dedicarle tiempo por cuestiones obvias a la parte donde Pedro camina. Hay una parte en esta historia donde Pedro sale de la barca y camina hacia el Señor y luego se hunde y el Señor lo rescata. Por cuestión de tiempo no estudiaremos, quizás en otra ocasión, pero nos vamos a concentrar en el resto de la historia. ¿Ok? Muy bien. Entonces, hoy tengo 3 puntos en mi enseñanza y es lo malo, número 2, lo peor, y número 3, lo mejor. ¿Ok? Y el pensamiento central de mi enseñanza es este. De todo lo que quiero decir, este es el corazón del mensaje. La grandeza, la majestad, la grandeza de Cristo se aprecia mejor en las pruebas. Contrario a lo que podemos pensar. La grandeza de Jesús se contempla mejor en las pruebas. Empezamos a ver lo malo. Versículo 45, leo. Enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se le adelantaran al otro lado, a Betsaida, mientras él despedía a la multitud. Voy a explicar el contexto de la historia. Jesús acaba de multiplicar los panes y alimentar a 5,000 varones, sin contar mujeres y niños. ¡Qué gran milagro! Todo el día predicando los discípulos con él, luego los puso a trabajar, a repartir los panes. Imagínense, ¿alguno de ustedes ha trabajado de mesero? Cargar comida, pues no es fácil. Pues se le tuvieron que dar de comer a unas 15,000 personas sentadas a la orilla de un cerro, de una montaña, de una colina. Esto se ubica geográficamente a las riberas del mar de Genezaret o del lago de Cineret, como quieran llamarle. En realidad es un lago, hoy en día le llamaríamos lago. Es un lago de aproximadamente unos 7 millas de ancho en la parte más ancha, con forma de pera invertida, grueso de arriba y abajo termina puntiagudo, ¿ok? Y termina en el principio del río Jordán, corre hacia el sur, hacia el Mar Muerto, ahí estamos ubicados. Entonces, en este mar hay ciudades a los alrededores. Del lado oriental está la ciudad más importante en el norte de Israel, que se llamaba Capernaum, era la frontera de Israel. Por ahí se entraba, de ahí para arriba se consideraba tierra extranjera. Y ahí era puerto fronterizo, había unas garitas aduanales, y Mateo, uno de los discípulos del Señor, había sido un oficial de aduanas, por eso se pagaban impuestos, el tributo por entrar a Israel, y de ahí lo llama el Señor. Pedro también vivía en Capernaum. Al lado norte había una pequeña ciudad que se llamaba Betsaida. De ahí había nacido Pedro y Juan, Andrés, su hermano, pero se habían mudado y habían puesto su casa ahí en Capernaum. Esta escena de la multiplicación de los panes pasa del otro lado del lago, acá, al pie de unas montañas. Entonces, Jesucristo dice, al empezar el relato leemos en el 45, que enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca. No alcanzamos a captar el peso de la palabra hizo, porque en realidad la palabra hizo en el original significa forzó, obligó a sus discípulos a entrar a la barca. Esa es la misma palabra que leemos en Hechos 26:11 cuando el apóstol Pablo, contando su testimonio al rey, le dice, y yo obligaba a los discípulos a blasfemar. Es la palabra obligar. O en una parábola de Lucas 14, Jesús está narrando la parábola, dice que un hombre preparó un gran banquete, mandó a sus siervos a traer a los invitados, pero los invitados no vinieron. Así que envió a los siervos a los caminos y a los cruceros y les dijo, a todos los que transiten, a todos los viajeros, fórcenlos, oblíguenlos a entrar. Aquí Jesús está obligando, forzando a sus discípulos a entrar a la barca. ¿Por qué lo haría? ¿Por qué lo haría? No se nos dice en el texto por qué los obligó, pero lo podemos deducir. Piensen en esto. Jesús es de oficio. Jesús es de oficio carpintero, ¿correcto? Pedro, Juan, Jacobo, Andrés son de oficio pescadores. Así que si alguien sabe de mares, ¿quiénes son? ¿Jesús o los discípulos? ¿Me entiende? Entonces Jesús les dice, muchachos, se está haciendo tarde. Crúcense del otro lado del mar. Dijeron, ¿qué? ¿De noche? Señor, no estamos en el siglo XXI donde existen brújulas atómicas y hay electricidad y hay... No, ahorita no se navega de noche. Si se pierden en el freeway, las señoras en la noche... Que no se pierda una lancha en medio de la noche donde no hay nada. Bueno, obviamente no dijeron eso. Pero ellos sabían que de noche no se navega. Y menos en un lago traicionero como ese. Porque para los que son guatemaltecos, ¿cuántos son guatemaltecos aquí? Un buen número. Para los que somos guatemaltecos de corazón. Bueno, yo viví 6 años en Guatemala. Ahí hay un precioso lago que se llama el lago de Atitlán. En el altiplano ahí guatemalteco, para los que quieran ir de turistas, vale la pena. Tú te subes ahí, te das una vuelta en la lancha si quieres, pero te dicen, pero eso sí le dicen, no vaya ahí después de las 3 de la tarde porque lo agarra el chocomil. Yo dije, pues a mí me gusta. Dicen, no, el chocomil es ese viento huracanado que agarra el lago ahí a veces, y hay de aquel que se le ocurra andar en la lancha cuando se desata eso, puede que no salga. Entonces, los discípulos sabían, era su área de trabajo, ahí vivieron y crecieron. Ellos decían, no, Señor, no es buena idea. Además, ¿tú te vas a quedar solos con toda la gente? ¿Qué tal si te hacen algo? Yo qué sé. Y Jesús les dijo, no les estoy preguntando, se van a ir. Señor, se van a ir. Más, no me muevo de aquí hasta que se suban a esa lancha. Literalmente los obligó a subir a la lancha. Es decir, Jesús les está pidiendo hacer algo humanamente irrazonable para ellos. ¿Me doy a entender? No conforme con eso, dice el versículo paralelo en Juan 6:17. Bueno, ahí mismo leo antes de pasar para allá. Dice que al anochecer la barca y se adelantaban al otro lado a Betsaida. ¿Por qué dice Betsaida? Porque en Juan, si vamos a Juan, fíjense en Juan, dice que subieron una barca y comenzaron a cruzar el lago en dirección a Capernaum. Porque en un lado dice Betsaida y en otro Capernaum. En realidad la palabra original donde dice debería leerse hacia Betsaida, a Capernaum. Es decir, en los tiempos bíblicos, como comenta John MacArthur en las notas de su Biblia de Estudio, los navegantes, los marineros, los pescadores, no cruzaban el mar por en medio. Era muy riesgoso. se iban no muy lejos de la orilla, es decir, una milla y media, dos máximo de la orilla, como si sucediera un accidente alcanzan a nadar hacia la orilla. ¿Me explico? Entonces, ellos deberían ir a Capernaum y van a pasar por la ribera de Betsaida. Y ahí los manda el Señor. Curiosamente, cuando Jesús los manda, no sube a la barca con ellos. De hecho, ahí en Juan capítulo 6, una vez más, y vamos al versículo 19, leemos el 15, perdón, el 15, el que estaba atrás, dice, pero Jesús, dándose cuenta de que querían llevárselo a la fuerza y declararlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. ¿De qué está hablando Jesús? No está hablando de los discípulos, está hablando de esto. Jesús multiplica los panes, le da de comer a toda la gente. Y entonces, según el Evangelio de Juan, capítulo 6, el relato dice que la gente empieza a decir, este sí sería un buen rey. Mira, nos da de comer gratis, gratis y sin trabajar. El rey, el que sea nuestro rey, sí, hay que agarrarlo y ponerle una corona, hay que hacerlo rey. Y que Jesús oye y dice, no, ese, yo no voy a ser rey para ustedes así. Ellos querían hacerlo rey porque les dio de comer, sin trabajar. Han de haber pensado que era del PRI, ¿verdad? Y es mexicano, es del PRI, es el que da despensas gratis para que voten por él y lo hagan. ¡No! Y dice, ¡no! Y Jesús trató de convencerlos, no hacían caso, manda a sus discípulos por delante y le dicen, ¿saben que ustedes no entienden? Yo no voy a ser rey de ustedes, pónganse a trabajar. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 6, que se ofendieron. ¡Ay, nos ofendes! ¡Pónganse a trabajar! Y que se va a la montaña y él se pone a orar. Ahora, observemos algo, porque el texto nos dice allí, En el versículo siguiente, en el 46, que cuando se despidió de la multitud, fue a la montaña para orar, y luego dice el 47, al anochecer, al anochecer. Otras versiones traducen al atardecer. Estamos hablando de la hora que llamamos el ocaso, la puesta del sol. En el calendario judío, la noche empieza a las 6 de la tarde. ¿A qué horas? 6 de la tarde. A esas horas empieza la noche. Quiere decir que él lo subió a la lancha antes de las 6 de la tarde. ¿Están conmigo hasta aquí? Lo sube y los despacha, los manda. Váyanse. Pero Señor, váyanse. Y los manda para allá. Dice el versículo siguiente. Dice el 47. Al anochecer la barca se hallaba en medio del lago. Y Jesús estaba en tierra solo. ¿Por qué estaba en medio del lago? Si no debían irse por medias. Bueno, ya sabemos nosotros la historia. La Biblia nos va a decir, dice en el pasaje paralelo, que tenían un viento contrario y los arrastró hacia el centro. Seguramente que cuando ellos empiezan a remar y se suelta el viento en su contra, ellos han de haber pensado, te dije Juan, te dije Andrés, lo hubieras convencido. Pues ¿qué le digo? Y ahí se empieza a ir la lancha hacia el centro. Se empieza a poner mal la cosa. Ellos empiezan a confirmar sus dudas. Jesús se equivocó. Se equivocó, nos metió en un problema. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Dice ahí mismo en el versículo 27, perdón, 47, que Jesús estaba en tierra solo. Solo. Miren, aquí vamos a hacer una pausa para decir el primer principio. Hay veces que Jesús nos va a pedir hacer cosas que son humanamente irrazonables. Te va a pedir hacer cosas que a ti no te hacen sentido. Les voy a dar unos ejemplos. Algunas veces tú estás tratando de agradar al Señor y Él te va a decir, perdona. ¿Perdonar? No, si yo estoy para que me pidan perdón, dices tú. ¿Por qué yo tengo que perdonar? Si yo soy el ofendido. Otras veces Dios te va a decir, contribuye, da de tus aportaciones, diezma, ofrenda, da alguna aportación voluntaria. Hay una necesidad. Y tú dices, ¿cómo voy a dar? Yo estoy para que me den. Si estoy buscando un mejor trabajo, si no me ajusta así, ¿cómo voy a dar? Otras veces estás ahí tratando de hacer el trabajo bien. Y tu jefe se encaja contigo, abusa. A ti es el que te pide el trabajo más difícil, te da las peores horas, los peores horarios. Tú dices, ¿por qué? ¿Por qué debo de respetar a este jefe? Hay cosas que a veces nosotros nos hacen sin sentido. Tú tienes un negocio y Dios te dice, hazlo íntegramente, no robes. Y tú dices, no, pues entonces no voy a hacer dinero si todos lo hacen en los negocios así. ¿Cómo lo voy a hacer así? Estudia sin copiar, ponte a estudiar, aprueba tus exámenes. Y dices, no, pues entonces sí, esto de ser cristiano está muy difícil. Lo sorprendente de la historia es que Jesús les dice a los pescadores, váyanse para allá, y ellos, ¿obedecen o no? Obedecieron, fíjense. A pesar de lo irrazonable de la petición de Jesús, ellos decidieron confiar. Pero contrario a lo que esperaron, por haber obedecido, no se les puso mejor, se les puso difícil. Porque dice el versículo 48, sigo leyendo, que en la madrugada, ¿a qué horas? El texto original, literalmente como Reina Valera lee, dice que en la cuarta vigilia, después de la cuarta vigilia. Explico qué es eso. En los tiempos de los judíos yo ya dije que la noche empieza a las 6 de la tarde y se conforma de 4 vigilias, cada vigilia de 3 horas. Quiere decir que la cuarta vigilia, estábamos hablando, la primera vigilia es de 6 a 9, la segunda es de 9 a 12, la tercera es de 12 a 3, y la cuarta vigilia comprende desde las 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana. ¿A qué hora se subieron a la lancha? Antes de las 6. ¿Y ahora son? ¿Qué hora son ahorita? Después de las 3 de la mañana. O sea que de seguro estos hombres llevan 10 horas remando contracorriente. ¿Cuántos han remado alguna vez aquí una lancha, aunque sea de turista? Ay, me gustaría darme una vuelta en la lancha, dice la novia, la esposa, ¿no? Y por quedar bien, ay, yo te invito. Y ya que están ahí, ¿verdad? Ya después de un rato bien sudados, ay, no sabía lo que me metía. ¿Se ve fácil o no? Pero ¿verdad que cuando ya uno empieza a remar? El año pasado que fuimos a Grace Camp, al campamento de la iglesia, yo conseguí una lanchita inflable en una venta de garage, me la encontré, la compré, dije, mira, para cuando vayamos al lago. Y fuimos, y mi hijo me dice, papá, ¿vamos al lago? Sí, la inflé, y ahí estábamos remando yo aquí bien seguro. Como una hora después, pues ya estaba medio cansado. Se veía fácil, pero ya estábamos a medio lago. Habíamos salido a las 12 del día, y le dije, no, ¿sabes qué, hijo? A las 3 de la tarde hay bautismos y yo tengo que bautizar a unas personas allá en la orilla con toda la iglesia. Mejor hay que regresarnos. Y cuando damos media vuelta, me di cuenta que el viento estaba a mi favor y yo no me había dado cuenta. Ahora lo tenía en contra y empezó a soplar aún más fuerte. No, pues ahí me tienen remando ya con una hora de cansancio encima. Pero pues mi hijo iba conmigo, ¿verdad? Aquí está sentado, ahorita le voy a confesar. No, hermano, ya cuando llevaba una hora de regreso, a duras penas por el viento que traía y el cansancio, ya iba medio camino. Y todo, me dije, yo, eran como las 2:30, y a las 3 eran los bautismos, y pues yo no quería alarmar acá al compañero, ¿no? Y yo decía, no, tranquilo, ahorita llegamos. Yo decía, ¿cómo le voy a hacer, no? Y en eso uno de los brothers ahí pasó en una lancha de fierro grandotas, de esas que rentó. Pasa, y yo dije, ay, que me pregunte si me da raíz. Y me dice, ¿qué pasó, pastor? ¿No va a ir a los bautismos? ¿No quiere que le dé raíz? Y yo le dije, por el niño, pues ándale pues. Y me sacó del apuro. Hermano, remar es una cosa tremenda. Se ve bien fácil desde la orilla, pero estar ahí metido. Ahora, si alguien fuerte y musculoso remando como yo, bueno, pues, déjeme soñar, ¿no? Piensen en 12. 12 hombres, varios de ellos experimentados en el remo. 10 horas de remar. 10 horas de remar. 12 personas fuertes. Y dice la Escritura en un pasaje paralelo que está en Juan, a ver si está por ahí en la pantalla. Dice que ellos habían remado unos 5 o 6 kilómetros, literalmente el texto lee de 25 a 30 estadios. Un estadio en los tiempos bíblicos eran 180 metros, es el tamaño de una pista griega para darle una corrida en las contiendas atléticas. Así que si ustedes hacen el cálculo, 180 metros por 25 o por 30 nos da un margen más o menos de 4.5 a 5.3 probablemente kilómetros. En millas estamos hablando de 3.5 millas, de 2.7 a 3.4 millas. Okay. ¿Saben ustedes cuál es la velocidad de una persona caminando? ¿Cuántas millas por hora una persona hace caminando? Es muy fácil. Pueden hacer un cálculo, o sea, si ustedes ven este caminar, yo más o menos camino aquí a esta velocidad una yarda por segundo, y no es que hasta más. Y no voy caminando tan rápido, una yarda es casi un metro. Estoy diciendo, para no hacerse las cansadas, una persona caminando a paso normal avanza 3.5 millas por hora. Esa es la velocidad de caminar. Y los discípulos, en 10 horas de remar 12 tipos fuertes, avanzaron 3.5 millas. O sea, está diciendo, el nivel de frustración de ellos se está elevando. Porque ellos decían, si nos hubiéramos ido caminando, hubiéramos avanzado 10 veces más que esto. Y ahora estamos bien cansados. Dice el versículo 48, dice que en la madrugada Jesús vio que los discípulos hacían grandes esfuerzos para remar, pues tenían el viento en contra. Fíjense que la frase hacían grandes esfuerzos, literalmente, si lo leyéramos en el idioma original, leeríamos esto, que los discípulos eran atormentados en el remar. Eso dice. Este verbo en griego, atormentar, se usa 22 veces en el Nuevo Testamento. Y de esas 22, 12, o sea, más de la mitad, 12 veces se asocia con los demonios que atormentan o con el infierno, ser atormentado en el infierno. Y a veces, muchas veces se refiere a un tormento literal, como en la parábola de Mateo 18, donde Jesús dice que un hombre no quiso perdonar a su compañero, y entonces lo entregaron a los verdugos para que lo atormentaran. Pero a veces se refiere a un tormento psicológico, como en 2 de Pedro 2, cuando habla de Lot, que dice que el alma de Lot era atormentada por la conducta de los sodomitas que vivían alrededor. Así que puede ser tormento psicológico. ¿Qué está diciendo aquí? Que ellos no solo estaban agotadísimos de estar reme y reme, sino que estaban siendo psicológicamente atormentados. ¿Por quién? Por Satanás. ¿Quién más? Incluso si leemos el pasaje paralelo en Mateo 14, dice que la barca era azotada por las olas porque el viento les era contrario. La palabra azotada, la barca era azotada, es el mismo verbo atormentar. O sea que si lo leyéramos, diría que la barca era atormentada por el golpeteo de las olas. Dicho en otras palabras, no solo estaban siendo objetos de una tortura psicológica, sino hasta física, porque el viento y las olas golpeaban la lancha. Hay un pasaje en Job capítulo 1 donde se nos demuestra que los demonios, los espíritus malignos, tienen la capacidad de usar los elementos de la naturaleza para afligir a los creyentes. En ese capítulo de Job 1 se nos dice que cuando Satanás consigue el permiso del Señor para atacar la propiedad de Job, él hace caer un rayo del cielo en una ocasión y en otra hace que venga un viento fuerte que derrumba un techo y mata a los hijos de Job. El enemigo puede tener la capacidad para mover los elementos de la naturaleza en contra de los creyentes. Y aquí es un ejemplo de eso. Dios no ordenó la tortura de ellos, sino una prueba. Pero Satanás se aprovechó para ponerles tortura psicológica. Yo no sé en qué prueba estás tú, pero yo sí he aprendido, por las cosas que han pasado en mi vida, más de una vez, que cuando tú estás más probado, más afligido, más bajo prueba, es cuando más dudas te llegan. Satanás atormenta lanzando pensamientos de duda, de incredulidad, de negatividad, de temor a tu vida. No te vas a curar de este diagnóstico. Te van a correr. Te va a ir mal. Ahí está, no, que muy cristiano. ¿De qué te sirve? Dios ni existe. Ahí está, ¿dónde está Jesús cuando más lo necesitas? Y todos estos avalancha de pensamientos vienen a tu vida cuando menos los ocupas, cuando más miedo te da. Así trabaja Satanás. Así que si ellos pensaban que por obedecer a Jesús les iba a ir bien, se les puso mal, como algunos de ustedes, que por tratar de agradar al Señor, las cosas se les pusieron mal. Y tú dices, ¿cuándo voy a ver la salida? Aquí viene la noticia. Cuando las cosas se ponen mal, entonces se ponen peor. Fíjense bien lo que va a decir aquí. 48, acabo de leer. Dice al final que Jesús se acercó caminando sobre el lago e iba a pasarlos de largo. ¿Qué? O sea, ellos estaban pensando, Jesús nos metió en este problema y nos dejó solos. Quizás hasta discutieron, ¡hey, Jacobo, debiste haberte asegurado que venía el maestro como la otra vez, que se quedó dormido y nos lo despertamos, nos, pero ahora ¿dónde lo agarramos? No, pues tú y yo no sé, ya rémale. Y ahí iban ellos. Y en eso sucede algo. Dice que el Señor empieza a caminar sobre el agua. Ahora cualquiera diría, ahí viene en el rescate, el Señor Jesús viene en su rescate, ¿no? Pero el texto dice lo contrario. Dice que en el siguiente versículo, ahí en el versículo 48, dice que Jesús iba a pasarlos de largo. O sea, Jesús se pudo ir caminando por la orilla, ¿no? No, se tuvo que venir por el agua. Pregunto yo, ¿cuántas veces Jesús había caminado sobre el agua antes de esta? ¿Cuántas? ¡Ni una! ¿Cuántos personajes de la historia bíblica caminaron sobre el agua antes de Jesús en esta ocasión? ¿Cuántos? ¡Nunca nadie, no! Eso de caminar sobre el agua, nadie se lo esperaba. Nadie nunca jamás supo de eso. Y a Jesús se le concede por la autoridad del Padre y su poder divino y empieza a caminar, caminando sobre el agua. Imagínense que aquí estaba la barca, la lancha. Y los discípulos, ¡ay, rémale! ¡Ay, ya me cansé! ¡Órale, no te rajes! Es que uno era mexicano, ¿verdad? ¡Ándale, chale! Y entonces viene el maestro. Cualquiera diría, pues va a ir al rescate de ellos otra vez como la otra, ¿no? Pero no, ahí está la lancha y él caminando acá tranquis, ¿verdad? Los mira. Y entonces, en lugar de irse a la lancha, él, como diciéndoles, ya ven, 10 horas remando a todo pulmón y miren, en un ratito miren, ¿verdad? Y entonces, algo pasa. Si ellos pensaban que era suficientemente malo que hubieran entrado a deshoras por obedecer a Jesús y que los dejó solos, ahora se pone peor. Porque Jesús viene y parece que se burla de ellos. Es cruel. No solo los deja solos, sino que además los lleva a un nivel de frustración máximo. ¿O no? Porque ahora los quiere rebasar, pero vaya susto le sacó, porque yo me imagino, yo no sé quién fue el primero, pero tuvo que haber ido uno primero o no, de los 12 que iban en la lancha, cuando vieron a Jesús. Porque el texto dice claramente, dice que ahí en el versículo siguiente, en el 49, los discípulos al verlo caminar sobre el agua, de hecho el pasaje paralelo de Juan 6, la palabra que cuando lo vieron, literalmente dice que cuando lo contemplaron, ya los puedo ver yo. Allí están ellos, remi, remi, y de pronto el primero, ve a Jesús caminando sobre el agua. Y él viéndolo. Y él dice, no, no, no, no, no, no, no. Ya estoy alucinando, se quitó los lentes de sol, ¿verdad? Dice, no, no, no, no, sí, no, no, no, es una pesadilla. Él está pensando que se está volviendo loco. Pero dice la escritura allí mismo, estoy en el 49, dice que los discípulos al verlo caminar sobre el agua creyeron que era un fantasma. La palabra creyeron, como traduce Reina Valera, es pensaron, consideraron. O sea, aquí van remando y uno, el primero, yo no sé quién fue, ve y dice, ¿qué? No, no, no, no, estoy alucinando del cansancio, ¿qué es? Y él dice, estoy volviendo loco. Pero de pronto voltea la barca y los otros están igual, así pasmados. O sea que están viendo lo mismo. Y luego ellos voltean y se ven el uno al otro y dicen, no dicen nada, solo piensan, están viendo lo mismo que yo, porque todos están igual. Y entonces les entra como un baldazo de agua helada. Sí, sí están viendo lo mismo. No están volviéndose locos. No es una alucinación. Es Jesús. Bueno, no puede ser porque nunca se ha visto eso. Entonces, uno grita, ¿qué gritó? Dice, creyeron que era un. Cuando ustedes leen la palabra fantasma, ustedes están pensando quizás en Gasparín. Ay, papi, ¿qué es un fantasma? Ah, es un fantasma. Quítale la sábana, ya se fue. Uno lee y dice, los fantasmas no existen. Para nosotros los fantasmas son parte de las caricaturas. Pero ellos no están pensando en eso. Para ellos un fantasma es un espectro aterrador. A ver, ¿de dónde vienen los espectros? ¿De dónde? ¿Eh? Del infierno, exactamente. O sea, cuando no podía ponerse peor, ellos dicen, ya, ya, lo único que falta es que nos ahoguemos. Pues no, se abren las puertas del infierno en su mente, pues. Y un espectro aterrador se les aparece. O sea, no podía ser peor y se pone peor. Cuando a ellos les cae el 20, como dicen en México, cuando les entra en la conciencia que no están alucinando, se miran unos a otros y todos dicen, ¿lo estás viendo? ¡Sí! Dice el versículo 50, esa frase que leemos ahí, cuando dice, llenos de miedo, la Biblia, la traducción se llama la Biblia textual, lo traduce mejor, dice que temblaron, porque el verbo griego literalmente es, dice que fueron estremecidos. ¿Alguna vez te llevaste un susto? No, no, no. Por algo dicen que se le pone uno los pelos de punta. Uno tiembla. De verdad, cuando te asustan, ¿no sientes que se te enchina la piel y se te erizan los cabellos? Cuando ellos voltean y dicen, ¡ah, no, no, sí, no! Y dice allí, fíjense, el versículo 49, la última palabra, dice, un fantasma, ¿y se pusieron a qué? Bien valientes, eran de Tequila, Jalisco, ¿verdad? ¿Qué charros ni nada? No, dice que cuando ellos ven, les entra esa inquietud, dicen, ¡ah! Pero aquí la palabra griega para que gritaron, no nomás es gritaron acá, un grito tortillero, ¿no? ¡Eh! No, es un grito intenso, desesperado. Ellos dicen, ¡ah! Yo creo que ellos pensaron que habían entrado a las fauces del infierno. Vieron un espectro. Cuando yo era chico y a veces viajaba de la ciudad de Guadalajara ya para Colima, y pasábamos ahí por una carretera que dicen que son las lagunas de Sayula. Decían, aguas, porque en la noche se ve la llorona. Y como yo no era supersticioso cuando era niño, yo pensaba en otros, pues. Dicen, no, la llorona. Ay. Entonces la gente, los discípulos eran supersticiosos. ¡Un espectro! ¡Ah! Ya casi decían, ya, aquí quedó todo. Fíjense qué terrible. A nosotros nos da risa. Pero el que está en la prueba no se ríe. No se ríe. Cuando te extienden una carta y te piden un divorcio. Cuando te dan una carta y te dicen, no tienes trabajo. Cuando te dan el diagnóstico y te dicen, cáncer terminal. Cuando te dicen, tu hijo no está. Cuando te dicen la mala noticia, tú no te ríes. Lloras a veces. Y cuando la noticia es terrible, cuando llega, cuando tú ves por la ventana de tu casa que se para una patrulla allá afuera y se bajan unos oficiales y te dan una mala noticia, a ver si no lloras. Lloras y se te pone la piel de gallina y te preguntas, ¿dónde está Dios? Primero Él permite todo esto, me deja solo y cuando pensé que ya no podía más, se puso peor. ¿Por qué Dios permite estas cosas? ¿Por qué les pasó esto a los discípulos? Yo quiero preguntarles a ustedes, ¿ustedes creen que Jesús no los amaba o sí los amaba? ¿Verdad que los amaba? ¿Por qué permitió todo esto? Estaba tratando con ellos. Estaba haciendo algo que no se podía hacer de otro modo. Y por eso Dios permite a veces estas cosas tan terribles. No es que Él las quiera o las ordene siempre, pero las aprovecha para hacer en nosotros cosas que no se obran de otro modo. Los milagros, la multiplicación de los panes y todo eso, no hizo cierto trabajo en el corazón de ellos. Trabajos que solo se obran en medio de las pruebas. Fíjense cómo termina el relato. Dice que en el 50 que ellos llenos de miedo por lo que veían, habían comenzado a gritar. Pero Él habló enseguida con ellos. Y aquí entramos al último punto del mensaje. De lo malo pasamos a lo peor, pero ahora viene lo mejor. Lo mejor es esto. Jesús va a hablar en primer lugar y luego va a actuar. Va a decir tres cosas y luego va a hacer tres cosas. Y va a producir en ellos algo que no existía. Número uno, primera cosa que Jesús les dice, ¡cálmense! Otras versiones leen, ¡tengan ánimo! Esta frase era muy común, Jesús se la dijo a mucha gente y ahora se las dice a ellos. ¡Tengan ánimo! ¡Cálmense ya! Es una orden, es un imperativo, les dice, ¡ey! No que acá, miren, mi maestro multiplicó los panes, ahí te va una de jamón y bien orgullosos. A ver, ¿dónde está esa gran confianza de la que hablaron? ¡Qué fácil, ¿no? ¡Cálmense! Número dos, yo soy. Aunque la nueva versión internacional lee, soy yo, literalmente dice, yo soy. Y eso para los judíos sonaba al nombre del Señor en el Antiguo Testamento, Éxodo 3. Cuando Moisés le pregunta al Señor, ¿y yo qué le voy a decir a los israelitas cuando vaya con ellos? ¿Que quién me mandó? Y él les dice, tú les vas a decir, yo soy, me mandó a ustedes. Y Jesús no les dijo, yo soy Jesús, les dice, yo soy. Yo soy Dios, yo estoy en control, yo no estoy asustado. A ver, ¿me detuvo la tormenta? ¿Cuál viento me regresó a mí? Yo camino y no me detiene la tempestad. Yo soy. Cálmate, ánimo, yo soy. Número tres, no temas. Mejor leído, dejen de temer. Es una orden imperativa, negativa, y la estructura comunica, interrumpan algo que está sucediendo. Jesús no les dice, no se vayan a asustar, les está diciendo, ya párenle. ¿Saben ustedes que el temor es una de las armas favoritas de Satanás para trabajar en la vida de los creyentes? Romanos 8:15 dice que Dios no nos ha dado un espíritu de esclavitud que nos regrese de nuevo al temor. O sea, de allá nos viene sacando Dios, de los temores. ¿Cuáles temores te están paralizando a ti? Jesús dice, deja de temer. ¿No que confías en mí, pues? Deja de temer. Deja de temer. Es fácil decirlo, pero para los que hemos estado allí, es bien difícil confiar en Dios. Pero sí se puede. Él nos enseñó. Yo no sé dónde estás tú. ¿Y qué temores te paralizan? Jesús te dice, deja de temer. Pregunto yo, a este punto, Jesús les dice, cálmense, soy yo, no teman. Pregunto, ¿ya les explicó por qué los hizo pasar por todo eso? ¿Les dio explicaciones? No hay explicaciones. Hay muchas pruebas en nuestra vida que reciben una explicación. Ah, pues es que esto era para esto. Y hay otras que no. Y aquí Jesús no dio explicaciones, no les dijo, muchachos, comprendan, yo los tenía que subir a la lancha, pues para darle una lección de fe, no solo a ustedes, sino a toda la bola de creyentes que iban a venir después de ustedes, y para que un día el pastor Luis allá en Tracy tuviera una parábola que contarles a aquellos. No hay explicaciones, solamente cálmense ya. Yo soy, dejen de temer. No les explica nada. Eso se llama autoridad y soberanía. Él hace lo que quiere y no tiene que darle explicaciones. A veces no la da por su misericordia, no tiene que hacerlo. No solo dice esto, pero pregunto yo, cuando Jesús les dice su palabra, les recuerda quién Él es, pregunto yo, ¿ya se acabó la tormenta? ¿O sigue soplando el viento? ¿Se dan cuenta? El problema para ellos sigue. Ellos siguen cansados, agotados, el viento soplando, la barca sacudiéndose. Jesús les dice, mis palabras son su esperanza. Mis palabras, lo que yo he dicho es su esperanza. Y finalmente cuando Él les recuerda su palabra antes que se acabe el problema, entonces cuando Él quiso, actuó. Y hizo tres cosas. Número uno, se sube a la lancha y está con ellos. Número dos, el viento se calma. Y Juan capítulo 6 versículo 21 dice que de inmediato, cuando Él sube a la barca, de inmediato llegaron al otro extremo. Imagínense, eso sí que estuvo de película, que la dimensión desconocida ni que nada, porque ellos estaban por 10 horas batallando y Jesús llega con ellos y ellos se quedan. Lo que no pudieron hacer con todas sus fuerzas por 10 horas, Jesús en un instante, cuando quiere, lo resuelve. Cuando Él quiere. ¿Cuándo? Miren, En uno de los problemas que tuvimos recientemente, un problemón. Algunos de ustedes lo saben. Hubo gente que oró por nosotros. Bueno, cada que llego a una nueva ciudad o hablo con gente de un nuevo lugar, me dicen, estuvimos orando por ustedes. Nos alegramos cuando se resolvió. Nos llegaron cartas de Tailandia, de todos lados. No tienen idea dónde había gente orando. Pero ahí les va. No importa que todo el mundo oró por nosotros, no se acabó la prueba hasta que Jesús hizo. Y tú, por más que te oren, no se va a acabar tu prueba hasta que Jesús diga, ya se completó lo que estoy obrando en tu alma, en tu carácter, en tu corazón. Aunque te oren todos, no estoy diciendo que no oremos, debemos orar y sigan orando. Pero Cristo está completando obras en nuestras vidas que tienen que ser íntegras. Y cuando Él decide actuar, en un instante puede acomodarlo todo, cuando Él quiere. Finalmente Jesús llega con ellos y sucede algo que ellos no habían visto antes. Fíjense bien, y esto se nos revela la joya, la perla de la enseñanza en Mateo 14:33, dice la Escritura, ustedes lo tienen enfrente, dice, y los que estaban en la barca, cuando ven todo esto, no solo quedaron asombrados, porque dice el pasaje de Marcos que acabamos de leer, que ellos se quedaron asombradísimos, total y absolutamente pasmados cuando vieron estas cosas. Pero Mateo dice que ellos no se les ocurre más que una cosa. ¿Saben qué? Lo adoraron. Miren, el milagro de Jesús, de los panes, los dejó apantallados, asombrados. Pero la prueba los hizo adorar a Jesús. Los milagros de Jesús asombran a los hombres, pero las pruebas de Jesús aprueban a los adoradores. Y la Biblia dice que Dios anda buscando adoradores. Y no solamente la admiración de los hombres. Porque Dios no es como tú y como yo, hambriento de la admiración de los hombres. Él solo quiere adoradores. Y no los consigue con los milagros. Los produce con las pruebas. Con las pruebas. ¿Por qué creen ustedes que cuando leemos el libro de los Hechos y la vida de los apóstoles, decimos, no, estos hombres eran unos hombres de qué tremenda fe? Los azotaban en la espalda, les sacaban la sangre, los arrastraban de los cabellos y no se rajaban, no se daban por vencidos. Pues, ¿qué creen que esa fe se forjó? ¿Con la multiplicación de los panes? No, fue por las pruebas. Y es lo que Dios está haciendo en ti. A pesar de mi infidelidad, tú eres fiel. A pesar de mi frialdad, tú eres tierno. A pesar de mi lejanía, tú te acercas a mí para amarme, oh dulce Jesús. A pesar de mi infidelidad, tú eres fiel. Levanta tus manos al cielo y dile, Dios, a pesar de mi frialdad, sosténme. Tú eres tierno. Perdona mis dudas. A pesar de mi lejanía, tú te acercas a mí. Me aferro a ti, Señor, para amarme, aunque no entienda. Oh dulce Jesús, cuánto daría por amarte como me amas a mí. Tu amor me quebranta al ver que eres así. Cuánto daría por amarte como me amas a mí. Señor, tú estás en medio de nosotros hoy. Suple a cada corazón según su necesidad, Señor. Todos fallamos, flaqueamos en la fe, pero tú eres fiel. A ti no te aterran las tormentas. te asustan los espectros. Tú eres Dios, tú eres soberano. Y la grandeza de tu majestad, Jesús, se aprecia mejor en la prueba. Oro por cada persona que está aquí, en alguna de ellas, que tú le ayudes, le sostengas, le alientes. Quizás entre nosotros hay alguien que ha tenido miedo de entregarle su vida a Cristo. Usted necesita arrepentirse de sus pecados, decirle: Señor Jesús, yo te necesito como mi Salvador. Renuncio a creer que eres un muerto en una cruz y decido confiar en que tú vives y que demandas de mí mi fe para arrepentirme de mis pecados y confiar en ti, en tu sacrificio, que me amas, que piensas en mí, que estás obrando en mí. Te recibo, Jesús, como mi único, mi Salvador. Señor, oro por estas personas que se abrazan a Cristo como nunca, que se entregan, que se aferran, Señor. Y oro por todos nosotros para que hagamos a un lado los temores que nos paralizan y actuemos por fe, sabiendo que tú vas a obrar cuando te parezca mejor, Jesús. Bendito sea, Señor.